Bolo 1. Aplicación de la ley procesal penal. Concepto de derecho procesal penal. Es en conjunto de normas jurídicas que regulan y disciplinan el proceso, ya sea en su conjunto, forma general, o en sus actos particulares que lo integran. El derecho procesal penal es el conjunto de normas jurídicas correspondientes al derecho público interno que regulan cualquier proceso de carácter penal desde su inicio hasta su fin entre el Estado y los particulares. Tiene un carácter primordial como un estudio de una justa e imparcial administración de justicia. Según Mancini, la finalidad específica del proceso penal es la de obtener, mediante la intervención del juez, la declaración de certeza, positiva o negativa, del fundamento de la pretensión punitiva derivada de un delito, que hace valer por el Estado el Ministerio Público. Para Florian es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso, considerando a este como el conjunto de actos mediante los cuales se provee por órganos fijados y preestablecidos en la ley, y previa observancia de determinadas formas, a la aplicación de la ley penal en los casos singulares concretos, o sea, se provee a la definición de una concreta relación de derecho penal. Joffre lo define como una serie de actos solemnes, mediante los cuales el juez natural, observando formas establecidas por la ley, conoce del delito y de sus autores, a fin de que la pena se aplique a los culpables. Es el conjunto dinámico y continuado de procedimientos que tienen por objeto la aplicación de la pena o las medidas de seguridad a quien ha cometido un delito. De este proceso surgen dos acciones, la acción penal que busca una sanción para quien cometió el delito y la acción civil encaminada al resarcimiento de los daños. Importancia del derecho procesal penal. Frente al sistema inquisitivo de antaño, cuando se detenía para investigar, ahora tenemos, al igual que en otros países como en Estados Unidos, el sistema acusatorio donde se investiga para detener, adoptado por nuestro actual procedimiento. Mediante este sistema el sujeto pasivo del delito o víctima ocupa un primer plano, protegiendo su libertad y dignidad. El Ministerio Público juega un papel más decisivo, no solo requiere al juez, sino que acusa y pone en vigencia el juicio oral, investiga los delitos, dirige la investigación de los mismos, promueve la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales, preparando la acusación, procediendo oralmente y por escrito según los casos. Este sistema tiene como fundamento la soberanía del pueblo, al permitir la formación y participación de jurados populares. El juez, antes del proceso, durante la etapa investigativa, juega un papel pasivo, es el árbitro ante quien se formulan los hechos y se muestran las pruebas. Efectivo cumplimiento de las garantías constitucionales. Investigación eficiente. Oralidad plena. Revalorización de la víctima. Participación ciudadana. Respeto a la diversidad cultural. Control sobre la retardación de justicia. Simplificación del proceso. Judicialización de la ejecución penal. En resumidas palabras, podemos decir que nos da los lineamientos generales para la realización correcta de un proceso penal, ya que establece los derechos y obligaciones de las partes, los procedimientos, la forma como se va a sustanciar el proceso y así de esta manera llegar a la averiguación de la verdad y lograr una correcta administración de justicia. La importancia del derecho procesal penal proviene de ser la rama del derecho que permite la aplicación del derecho sustantivo, consagrando las garantías constitucionales. Es la primera manifestación visible del derecho constitucional, por eso habla Alvarado Belloso, del debido proceso constitucional. Para que sea posible el control de la efectiva aplicación de las garantías constitucionales en el proceso penal, nos enseña Ferrajoli, que es necesario un segundo conjunto de garantías, instrumentales o secundarias respecto de las primeras, la publicidad y la oralidad del juicio, la legalidad o la ritualidad de los procedimientos y la motivación de las decisiones. Se trata de garantías que cabe calificar de segundo grado, es decir, de garantías de garantías. La publicidad y la oralidad son también rasgos estructurales y constitutivos del método acusatorio formado por las garantías primarias, mientras que el secreto y la escritura son a su vez elementos caracterizadores del método inquisitivo. En idéntica sintonía se encuentra a Benaventos, para quien solo el derecho penal de y el derecho procesal de corte representan la instrumentación del respeto por la persona y la dignidad humana que prometen los pactos supranacionales y las cartas magnas. Así de sencillo. En Bolivia, a partir del año 1999, entra en vigencia el nuevo sistema de procedimiento penal anglosajón, con el fin de enterrar el viejo e inquisitorio sistema procedimental para delitos de acción penal, con lo que se pretende incorporar más que todo el respeto a los derechos humanos, como también los derechos y garantías constitucionales reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado, a través de un debido proceso desde la etapa investigativa o preparatoria hasta la etapa oratoria del juicio, donde se encuentran delineados las actuaciones procedimentales del Ministerio Público, la Policía Boliviana y de los jueces, teniendo siempre como premisa de que toda persona es inocente mientras no se le compruebe lo contrario, es decir, que corresponde al Ministerio Público como a la policía llevar la investigación y acumulación de pruebas. Dentro los plazos establecidos en el CPP, para que las mismas sean valoradas por los tribunales de justicia. El derecho procesal penal es importante, por punto. Los grandes adelantos que el derecho procesal penal ha alcanzado en la actualidad, tienen innegable influencia en las instituciones penales. Diferencia entre proceso penal, civil y administrativo. Proceso penal es el conjunto de actos y formalidades, regulados por la ley procesal dirigidos a optar decisiones por la autoridad jurisdiccional acerca de la imputación de un delito y las responsabilidades que emergen. En este proceso el Estado es parte del proceso a través del fiscal y del juez. Proceso civil es el proceso que se tramita por la jurisdicción ordinaria y sobre conflictos que se refieran al derecho privado, es decir, a un conflicto entre particulares, donde el juez cumple una función arbitral. En estos procesos no interviene el fiscal. Proceso administrativo disciplinario es el proceso disciplinario en contra de los agentes de la administración pública, o personas particulares que perciben fondos del Estado, por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones y deberes. Incluyen dos sujetos, la administración pública y el administrado, funcionario o particular. La sanción disciplinaria en la policía boliviana es de acuerdo a la normativa vigente, pudiendo ser desde una llamada de atención, hasta el retiro temporal o permanente de la institución policial. Diferencias. El proceso penal es de orden público, se desarrolla en base a las normas del Código de Procedimiento Penal vigente y las disposiciones de la autoridad jurisdiccional competente. En cambio, el proceso civil se sigue a instancia de la parte interesada o de acuerdo a la conveniencia de las partes en conflicto. Inclusive las partes pueden diferir el curso del proceso o abandonar el mismo. El proceso penal es ante la autoridad jurisdiccional en lo penal, mientras que el proceso civil se realiza ante la autoridad jurisdiccional en materia civil. La acción civil es de acuerdo a la conveniencia de las partes o en su caso con la designación de jueces, árbitros o amigables componedores. El proceso penal busca la imposición de una pena, es decir, sancionar al responsable de la comisión de un delito. El proceso civil busca la solución a un conflicto que se suscita entre particulares. El proceso administrativo busca el buen desempeño de la función pública, es decir, que el servidor público cumpla con sus funciones de manera correcta, eficiente. Lo contrario es investigado en las instancias disciplinarias. Punto. El país cuenta con una Ley de Administración y Control Gubernamental, Ley número 1178, de 20 de julio de 1990, Ley SACO, que establece la responsabilidad de la función pública por parte de los servidores públicos, al señalar en su artículo 28 que todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo, añadiendo los siguientes artículos la descripción de las diferentes responsabilidades que pueden atribuirse a los servidores públicos, que son, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. Todo este tratamiento es contenido en la citada ley con gran detalle, complementándose con el Decreto Supremo número 23318A, de fecha 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. Estas normas, con algunas modificaciones, están vigentes y son aplicadas en los campos y actividades de la Administración. El proceso disciplinario se sigue en contra de los servidores de la Administración pública o privada por faltas cometidas en el ejercicio de sus deberes y función pública, que contemplan sus reglamentos internos en la Policía Boliviana están tipificadas en la Ley 101, Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Este tipo de proceso incluye dos sujetos, la Administración pública y el administrado, funcionario o particular. La sanción es disciplinaria, que es desde una llamada de atención, hasta el retiro temporal o permanente de la institución. La diferencia fundamental radica en la tipificación y la normativa legal vigente. Lo disciplinario es por la vulneración de norma administrativa en el ejercicio de la función pública, en cambio el proceso penal es contra la persona que viola las disposiciones del Código Penal vigente, por la acción u omisión que está tipificada como un delito. Aplicación de la Ley Procesal Penal con relación a las personas. La ley no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplican a las personas que en el momento del hecho fueren mayores de 14 años de edad. Modificado por el Código Niña-Niño-Adolescente Ley 548 de 17 de julio de 2014. Artículo 5. En cuanto a las personas, la ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal, pero sus disposiciones se aplicarán a las personas que en el momento del hecho fueren mayores de 14 años. La responsabilidad penal de adolescentes de 14 años y menores de 18 años, estará sujeta al régimen especial establecido por el Código Niña, Niño y Adolescente. Ley 548. Se modifica el artículo 85 del Código de Procedimiento Penal, Ley número 1970, de 25 de marzo de 1999, quedando redactado con el siguiente texto, artículo 85. Adolescentes en el sistema penal. Si la persona imputada fuere menor de 18 años de edad, su procesamiento se sujetará al sistema penal para adolescentes establecido en el Código Niña, Niño y Adolescente. Esto quiere decir que todas las personas son iguales ante la ley y todos deberán ser juzgados en tribunales ordinarios, son imputables a partir de los 14 años. No debe confundirse un tribunal especial a los tribunales militares, pues estos solo se aplican por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal Militar y esto no es por la clase de personas, sino por la clase de delito. La aplicación de la ley penal a todas las personas tiene algunas excepciones que se relacionan con las personas que gozan de inmunidad, privilegios por razones de orden político institucional o de derecho internacional o inimputabilidad. Son inimputables, artículo 17 Código Penal, el que en el momento del hecho por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la antijuridicidad de su acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. En forma transitoria o temporal gozan de inmunidad por razones de orden político institucional o gozan de inmunidad diplomática, los agentes diplomáticos, su delegación, familiares y servidumbre. En el caso de menores imputables, es decir mayores de 14 años y menores de 18 años acusados de haber cometido algún delito, serán investigados y juzgados con arreglo a las normas ordinarias del nuevo Código de Procedimiento Penal, con las siguientes excepciones. Intervendrán fiscales especializados o en su defecto serán asistidos por profesionales expertos en minoridad. La detención preventiva será cumplida en establecimiento especial o sección especial del penal. Reserva del juicio, cuando la publicidad perjudicara al interés del menor. Los padres o quienes lo tengan en su cuidado, guarda o tutela asistirán al juicio y participarán en la defensa del imputado. El órgano jurisdiccional, juez, será asistido en el debate por un perito especializado en minoridad. En el caso de los jueces, pueden ser juzgados por el procedimiento común y de acuerdo a las modificaciones de la Ley 007 a sola imputación, los mismos son suspendidos por el Consejo de la Magistratura. Principios de territorialidad, Extraterritorialidad e intraterritorialidad. Principio de territorialidad. Consiste en aplicar la ley procesal penal a todos los delitos y faltas cometidos en el territorio nacional, colonias, barcos de guerra nacionales y en los barcos mercantes de banderas extranjeras que se hallen en aguas jurisdiccionales del Estado, cualquiera sea la nacionalidad del delincuente, víctima o damnificado, en virtud a la soberanía, salvo disposiciones establecidas en el derecho internacional los que han dado origen a los principios de extra e intraterritorialidad. Aplicación de la ley procesal penal en el territorio. El proceso penal por delitos cometidos será ejecutado en base a lo especificado en el Código Penal, artículo 1 Código Penal, a los delitos cometidos en el territorio de Bolivia o en los lugares sometidos a su jurisdicción, es decir a embajadas, consulados, agregadurías, etc. A los delitos cometidos en el extranjero cuyos resultados se hayan producido o debieran producirse en el territorio de Bolivia o en lugares sometidos a su jurisdicción. A los delitos cometidos en el extranjero por un boliviano siempre que éste se encuentre en el territorio nacional y no haya sido sancionado en el lugar que delinquió. A los delitos cometidos en naves, aeronaves u otros medios de transporte bolivianos, en país extranjero cuando no sean a los delitos cometidos en el extranjero contra la seguridad del Estado, la fe pública y la economía nacional. Esto es extensivo a los extranjeros que fueren habidos por extradición o que se encuentre en nuestro territorio. Principio de extraterritorialidad consiste en dar vigencia a la ley procesal penal fuera del territorio nacional en los siguientes casos. Para juzgar a bolivianos que cometen delitos en el extranjero contra la seguridad interior o exterior del Estado. Para juzgar a nacionales o extranjeros que cometan delitos en el extranjero contra otros nacionales o la comunidad internacional. Principio de intraterritorialidad. Consiste en aplicar la ley procesal penal para juzgar a los embajadores y agentes diplomáticos por delitos que cometen en el territorio nacional, no obstante su fuero, inmunidades y privilegios, por razones de orden político e institucional, y de derecho internacional, es que algunas personas tienen inmunidades y privilegios en la aplicación de la ley procesal penal, como ser los embajadores, diplomáticos y toda su comitiva, familiares y su servidumbre, como también el señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que para ser procesado requiere de autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional de 2/3. Privilegio se refiere a la situación jurídica preferente con relación a los demás situados en iguales condiciones. Es una prerrogativa o gracia que se concede a uno, se le da un derecho del que no gozan los demás.